Les voy a dar una lista de varios nombres. Estos nombres son conocidos. Ustedes lo que tienen que hacer es levantar la mano y decir conmigo: ¿consideras que esta persona es una rata inmunda, ratero, que se robó dinero del erario, que no cumplió con su trabajo como gobernante, que nada más hizo tranzas, que se especializó en la licenciatura del moche, que dejó tu estado, tu ciudad, tu gobierno hecho una porquería? La pregunta es, ¿sí o no? Si respondes que sí, levanta la mano. Te voy a dar varios nombres. Algunos gobiernan actualmente y algunos desgobernaron hace tiempo. Así que, a ver, ahí te va esta lista. Tú levanta la mano si estás de acuerdo que es una rata inmunda. ¿Te acuerdas del gober pechocho Mario Marín, el de Puebla? ¿Estás de acuerdo que es una rata inmunda? Levanta la mano. Okay, perfecto. Vamos con otro. Marco Antonio Adame Castillo, de Morelos. ¿Te acuerdas en Morelos de Marco Antonio? Bueno, ¿es o no es una rata inmunda? Levanta la mano. Okay, perfecto. Emilio González, de Jalisco, el de las Villas Panamericanas, el que nos mentó la madre. ¿Te acuerdas de ese? ¿Te acuerdas de ese que dejó Jalisco hecho un desastre? ¿Estás de acuerdo que es una rata inmunda? Sí, perfecto. Sonora, Guillermo Padrés. ¿Te acuerdas de Guillermo Padrés? Que dice que está en el bote. Bueno, ¿te acuerdas de Guillermo Padrés? Acuérdate, Guillermo Padrés tiene ahí un apartado especial, Guillermo Padrés. ¿La gente de Sonora se acuerda de Guillermo Padrés, de este monito? Ah, ok, perfecto, muchas gracias. ¿Se acuerdan de Rodrigo Medina? Rodrigo Medina, el de Nuevo León, el que ha recibido el rey del amparo, récord Guinness de amparos, Ribelles. ¿Te acuerdas de Rodrigo Medina, el de Nuevo León? ¿Quién lo considera una rata inmunda? Bueno, ok, perfecto. Ángel Aguirre. Ángel Aguirre, sí, Ángel Aguirre, el de Guerrero. ¿Lo consideras una rata inmunda? Este, el de Ayotzinapa y no sé cuánta cosa. Este, ¿te acuerdas? Bueno, a ver, Ivonne Ortega, la de Yucatán, que quiere ser presidenta o no sé qué tanta cosa quiere hacer. ¿Te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de Ivonne Ortega? Bueno, pues resulta que todos estos nombres, que todos sabemos que son unas ratas inmundas, han sido perdonados por los diputados, porque perro no come perro. Y te voy a dar el nombre de la diputada encargada de esta disque comisión para resolver estos asuntos, que la verdad nos dan una clara idea de cómo es este tema. La diputada que comanda esta comisión, que acaba de perdonar a esta bola de exgobernantes y muchos más, se llama Mercedes del Carmen Guillén Vicente. ¿Te suena este nombre? Mercedes del Carmen Guillén Vicente. Pues ella es nada menos y nada más que la hermana del subcomandante Marcos. Recibieron más de 300 solicitudes de juicio político. De esas 300 solicitudes, 100, más de 100 ya prescribieron. En este listado que te acabo de dar están estos 100, que porque ya prescribieron, datan del año 2003, se han tardado 14 años en hacer un juicio político. 14 años en hacer un juicio político. Y en esa lista aparece Miguel Ángel Mancera, cuando era procurador del Distrito Federal. También está Marcelo Ebrard. También está Alejandro Encinas, en diferentes cargos. ¿Y quieren más? Bueno, ahí les van los nombres. Agustín Cártens, Francisco Gil Díaz, Julio Frenk, Reyes Tamés Guerra, Genaro García Luna, Marisela Morales, Daniel Cabeza de Vaca, Eduardo Medina Mora. ¿Quieren más? Luis Carlos Ugalde Ramírez, Leonardo Valdés Zurita. ¿Quieren más? Guillermo Ortiz Mayagoitia, Raúl Plasencia Villanueva, así como diputados y senadores. Todos ellos han sido perdonados porque sus delitos prescribieron. Entonces no va a haber juicio político contra ellos. De eso se trata esta historia. Se trata que perro no come perro. Se trata que nuestros propios defensores, que podrían ser los senadores, diputados, los que hacen las leyes, los que hacen las leyes, están diciendo las leyes valen queso en este país. Yo puedo romper las leyes y puedo hacer lo que quiera. No sé si sean inocentes o culpables, no lo sé, no soy juez, pero ni siquiera llegaron a un juicio político. En Jalisco no cantamos tan mal las rancheras. En Jalisco en estos momentos se revive un tema que lo dije aquí en un hasta aquí, lo dijimos en un rendijas en el año 2016 a mitad del año. Se solicitó de parte de la autoridad un juicio político contra un magistrado de nombre Alberto Barba, magistrado del Tribunal Administrativo de Jalisco. Es un hombre que se ha encargado de robar, es un hombre especializado en moches, es un hombre que ha autorizado edificios donde no debe de haber, moteles, casinos, dinero a por mayor. Los diputados de Jalisco, actualmente en el año 2017, no se atreven a hacerle un juicio político a Alberto Barba, como no se atreven hacerle un juicio político a Vega Pámanes. A nivel local, a nivel nacional, esto es la impunidad en su máxima expresión. Esos son los diputados por los que tú votaste. Esos mismos diputados federales que perdonaron a toda esta rufla de maleantes son los del gasolinazo, son los del bono. Esos mismos diputados, señoras y señores, son los mismos diputados que están deshaciendo la ley federal del trabajo. En este país se permite robar siempre y cuando seas un magistrado como Alberto Barba, un exgobernador como Emilio González, como Fidel Herrera, un exsecretario, un ex de la PGR. En este país se permite robar y nosotros los honestos somos una bola de idiotas que lo permitimos y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Descubre la nueva aplicación de 8TV y disfruta de toda la información y el entretenimiento que tenemos para ti. Transmisión en vivo, secciones por área y menú emergente de fácil acceso. Todo el contenido de 8TV donde quiera que te encuentres. Descárgala ya. 8TV.